te propongo un nuevo viaje. Un viaje en el tiempo, en el espacio y en la conciencia. En esta ocasión vamos a viajar a dos culturas que no tienen nada que ver entre sí. Dos mundos opuestos, tanto física como temporalmente. Pero dos mundos que quizás tengan una conexión profunda. Una conexión a través de los sueños. Soy Octavio Denis, esto es Nómadas, y este episodio se titula El tiempo de los sueños. Cuando hablo de los sueños, no me refiero a los sueños comunes, a las pequeñas aventuras sin importancia que tenemos todas las noches. Unas aventuras que normalmente se disuelven como vapores cuando nace la luz del día. Unas aventuras que olvidamos con demasiada facilidad. Los sueños de los que voy a hablar son sueños curativos, a veces proféticos. También son sueños culturales, sueños sociales. Decía el maestro Joseph Campbell que los mitos son los sueños colectivos y los sueños son los mitos individuales. Pero hay un espacio o un tiempo o una dimensión donde la barrera entre lo colectivo y lo individual se disuelve. En esas brumas del sueño donde el ser humano y donde la cultura entremezclan sus fronteras, en ese lugar extraño, en ese lugar mágico, es donde quiero construir mi relato. Si estás dispuesta, si estás dispuesto a seguirme, debes saber que empezaremos el viaje muy cerca y luego saltaremos a la esquina opuesta del mundo. Quizás te parezca un viaje alocado unir Grecia con Australia, pasando por España, pero te aseguro que sé a dónde te llevo. Así que confía en mí. Así que empezamos en Grecia, en la Grecia clásica. El terreno donde cuajaron tantos mitos y tantas historias que crearon el sustrato de nuestra cultura occidental. Vamos a hablar de un dios que guarda muchas sorpresas. Esa divinidad responde al nombre de Asclepio o Esculapio. Según cuenta el mito, Asclepio era hijo del dios Apolo y de una princesa mortal llamada Coronis. Coronis era hija del rey Flegias, de la estirpe de los Lápitas. Es importante conocer este detalle por algo que contaré más adelante. Así que tenemos juntos a la princesa Coronis y al dios Apolo, un dios con fama de hermoso y seductor. Se dice que después de yacer con ella, Apolo dejó a un cuervo de plumas blancas cuidando a Coronis. Así, él pudo irse a su santuario de Delfos a atender unos asuntos. Pero Coronis, además de estar en amores con Apolo, también deseaba a un mortal llamado Isquis. De modo que cuando Apolo se fue y estando ya embarazada del dios, tuvo relaciones con Isquis. El cuervo blanco, al observar la deslealtad de Coronis, volvió a avisar a Apolo. Este, rabioso, maldijo al pájaro, que se volvió negro de inmediato. Y este, según el mito, es el motivo de que el cuervo sea negro. Enfadado, Apolo se quejó ante su hermana Artemisa del comportamiento de la princesa Coronis. Así que Artemisa, la diosa de la luna, que siempre viaja armada de arco y flechas, disparó sus saetas contra Coronis, matándola al instante. Se dice que, por su parte, Isquis, el amante de Coronis, fue muerto por un rayo enviado por Zeus. De este modo, ambos amantes fueron castigados. La historia nos cuenta que el dios Apolo, al ver el cadáver de Coronis, sintió remordimientos. Así que cuando el cuerpo de la joven fue colocado sobre la pira funeraria, pidió a Hermes que le abriera el vientre y que sacara al niño que llevaba dentro. De este modo, Asclepio, el hijo póstumo de Coronis, nació entre las llamas. Unas llamas que quemaron todo lo que había de mortal en él, quedando solo la parte que había en él de su padre, la inmortalidad divina que había heredado de Apolo. Apolo llevó al bebé a la cueva del centauro Quirón y le encargó que cuidara del pequeño y que le diera una educación. Aquí es donde tenemos que recuperar la ascendencia de Coronis, que, como dije, pertenecía al linaje de los Lápitas. Los Lápitas eran una tribu que guardaba un parentesco con el linaje de los centauros. Y aunque Quirón no era pariente de Coronis, en cierto modo, estaban conectados. Quirón era, entre todos los centauros, el más sabio. Era hijo de otro dios, Cronos, y era también inmortal, como el pequeño Asclepio. De manera que el sabio Quirón instruyó a Asclepio en las artes de la medicina y de la caza, y lo crió como a un hijo en compañía de su esposa, Cariclo. Asclepio llegó a ser un experto en el arte de la curación y se le veneraba como el padre de la medicina, aunque hay que decir que tanto su padre Apolo como su tutor Quirón recibían veneración por el mismo hecho. A Asclepio se le suele representar apoyado en un bastón largo sobre el que se enrosca una serpiente. Por ese motivo, desde entonces, la serpiente es uno de los símbolos de la medicina. El dios, Asclepio, tuvo una hija denominada Higía, cuyo nombre dio origen a la palabra higiene. Así que los griegos consideraban la higiene como elemento necesario para mantener la salud. A veces Asclepio se muestra sentado, con un perro a sus pies. Este perro, que algunos asocian a la diosa de la magia, Hécate, forma parte de una de las leyendas del dios, de quien se dice que fue amamantado por una perra después de nacer, o bien por una cabra. Se cuenta que el pastor de un rebaño echó a faltar a su perra, o a una de sus cabras, según quien cuente la historia, y que cuando fue a buscar al animal perdido, lo encontró amamantando a un bebé. Cuando fue a coger a ese niño, un resplandor le hizo entender que no debía hacerlo. Esto fue antes de que Apolo entregara al pequeño Asclepio al cuidado del centauro Quirón. Se cuenta que la diosa Atenea regaló a Asclepio dos redomas con sangre de la gorgona Medusa. Con la sangre extraída de la parte izquierda del cuerpo de la gorgona, se podía resucitar a los muertos, mientras que con la sangre extraída de la mitad derecha, se podía matar al instante. Gracias a la sangre resucitadora, Asclepio sacó a muchas almas del reino de los muertos. Esto, como no puede ser de otra manera, provocó la ira del dios del inframundo. Nadie roba al dios Hades y nadie le puede quitar a uno de sus súbditos. De manera que Hades, el dios del inframundo, el dios de los muertos, se quejó ante Zeus, como solía hacer. Y Zeus se enfadó con Asclepio y le retiró la inmortalidad, aunque luego, según parece, se la restituyó. Se cuenta que el dios Asclepio está hoy en día en los cielos en la constelación del Serpentario. El culto de Asclepio fue muy popular en el mundo antiguo. Los templos dedicados a este dios recibían el nombre de Asclepeion, y los sacerdotes encargados de este tipo de templos eran denominados iatromantis. El primer templo dedicado a Asclepio se creó en la ciudad de Epidauro, en el Peloponeso griego. En esta ciudad ya se adoraba a Apolo. Apolo tiene una relación con Helios, con el sol, y el sol es curativo. Pero el culto a Asclepio en Epidauro pronto se hizo más importante que el de su padre Apolo. El Asclepeion de Epidauro constaba de varios edificios y tenía un gran renombre en toda Grecia. Con el tiempo, otros templos similares fueron creados en diversos lugares, como ya veremos. El templo de Epidauro tenía una estatua de gran tamaño del dios, obra de Trasímenes de Paros. En ella se podía ver a Asclepio sentado en su trono y con un perro a los pies. En este templo había una estructura circular construida en mármol blanca y denominada Tholos. En su interior existía una fuente sagrada, cuyas aguas hoy sabemos que tenían un leve componente radioactivo. Existía una ley que decía que en el templo de Epidauro nadie podía nacer ni tampoco morir. De modo que en las afueras, apartado del recinto sagrado, había un edificio especial donde se trataba tanto a las mujeres embarazadas como a los moribundos. Cada 4 años se celebraba en el templo un festival en honor al dios, donde se cantaba, se bailaba y se celebraban concursos deportivos, todo en honor al gran Asclepio. Lo que nos importa ahora acerca del culto de Asclepio era la manera en que se realizaba la curación, una forma de medicina sorprendente. Porque sí, aquí, en estos templos, se practicaba la curación a través de los sueños. Según sabemos, los enfermos acudían al templo, donde eran recibidos por los sacerdotes, quienes escuchaban el motivo de la consulta. A continuación, los pacientes eran conducidos a una parte muy importante del conjunto religioso, denominada encoimeterium. Encoimeterium es una palabra que da origen al término moderno cementerio, porque realmente se trataba de algo parecido a un cementerio. En una cueva o en un subterráneo existían pequeñas cavidades en el suelo, parecidas a tumbas excavadas en la roca. En los encoimeterium probablemente habitaban serpientes que se movían por todo el recinto. Por supuesto, eran serpientes no venenosas, serpientes que eran el animal sagrado del dios Asclepio y que seguramente creaban un clima emocional muy particular dentro del recinto. El paciente que iba a recibir el tratamiento se acomodaba en una de las tumbas o en alguna habitación o cubículo donde debía dormir toda la noche. Allí, entre las serpientes, bajo la mirada del dios Asclepio y custodiado por los sacerdotes, los sueños se volvían especialmente vívidos y significativos. Es un proceso bien conocido y que hoy en día se llama incubación de los sueños. A la mañana siguiente, los iatromantis despertaban al paciente y le interrogaban acerca de lo que había soñado. Interpretando esos sueños, los sacerdotes encontraban el remedio para la enfermedad y prescribían diversas curas. Estas solían estar relacionadas con la hidroterapia, las plantas medicinales, o quizás la realización de determinados ejercicios físicos. Los iatromantis también practicaban la cirugía, especialmente mientras el paciente dormía, por lo que suponemos que antes de conducirlos al encoimeterion se les administraban algunas sustancias que los hacían dormir profundamente. La incubación se realizaba normalmente en templos, pero también en cavernas o en lugares sagrados. Y no siempre se dormía para encontrar la curación. A veces, el objetivo era aprender, adquirir conocimiento. El verdadero motivo, en verdad, era entrar en contacto con la divinidad, acceder al mundo de los dioses y traer de vuelta algo valioso para la vida del individuo. Probablemente el ritual o el hecho de sentir que estás en un lugar sagrado, o quizás el hecho de dormir con serpientes, o quizás la sugestión, probablemente todo eso tenía que ver con el hecho de tener sueños más vívidos, más significativos de lo habitual. Eso es lo que conocemos precisamente como incubar los sueños. Pero quizás haya algo más en estos lugares. Quizás haya algo que, como veremos más adelante, trascienda el tiempo. Algo verdaderamente enigmático. Pero quiero quedarme de momento en estos templos del sueño, en estos Asclepeion. Verás, hay libros que son como pequeños diamantes que encuentras en el camino. Libros que te sacuden, que te hacen despertar. Despertar en este caso a la importancia de los sueños. Uno de esos libros se titula En los oscuros lugares del saber, escrito por el filósofo Peter Kingsley. Es un libro breve, pero apasionado, profundo, iluminador. Un libro que verdaderamente te despierta. La tesis de Kingsley es que existe un filósofo griego casi olvidado, uno de esos que en los libros se denominan presocráticos, que es muy importante para nosotros. Ese filósofo al que Kingsley venera es Parménides de Elea, uno de los primeros filósofos del que conocemos su nombre. Sabemos muy poco de Parménides. De toda su obra, apenas nos ha quedado de él un poema. Un poema enigmático, en el que el filósofo describe un sueño. Ese sueño revela un viaje al reino de las profundidades. Un viaje en el que él se encuentra cara a cara con una diosa. Parménides no nos dice quién era esa diosa, pero ella no puede ser otra que Perséfone, la reina del mundo de los muertos, la esposa de Hades. Pero Parménides, que ha viajado al reino de los muertos, no está muerto, está soñando, y en ese sueño descubre que ha viajado a ese lugar terrible para comprender qué es la realidad. Y también para entender el engaño en el que creemos vivir. Porque, como bien dice Peter Kingsley, para vivir es preciso aprender a morir, como muere el chamán antes de ser chamán, como morimos a tantas cosas, a nuestro yo anterior, a antiguos amores, a proyectos caducos, a ideologías o a creencias que ya no encajan con la persona que somos o con la persona que queremos llegar a ser. Tenemos que morir y pasar el duelo para renacer como hombres o mujeres nuevos. Hay que saber dejar atrás lo conocido, lo que ya no nos sirve, lo que se ha probado y no ha funcionado. Hay que dejarlo atrás para poder emprender un camino nuevo. como hacían los que visitaban los templos de Asclepio. Dejaban atrás al yo antiguo, al yo enfermo, y se entregaban a las serpientes, al sueño, al Dios. Se entregaban para encontrar un yo nuevo, un yo sano. Para vivir una vida que merezca la pena, es preciso aprender a morir. ¿Y qué es el sueño sin una forma de morir? Cada día muere un yo y renace a la mañana siguiente un nuevo yo. No muy diferente del anterior, es cierto. ¿Pero acaso cada día no es una nueva oportunidad? ¿Acaso no podemos soñar con nuestros propios dioses? ¿Acaso no podemos, a través de ellos, construir una nueva filosofía? Aquí viene la revelación de Peter Kingsley. Parménides, el primer filósofo, era un iatromantis. Era un sacerdote de Asclepio. Parménides no era un teórico, no era un especulador de ideas. Parménides era un viajero de los sueños. Era un sanador, era un chamán. La filosofía nace de un sueño. Nace de la meditación, del recogimiento, de la contemplación, de la búsqueda del dios o de la diosa que habita en nuestro interior. No es casual que todos los personajes del poema de Parménides, excepto el mismo, todos sean de género femenino, porque no es la razón fría la que te conduce al último conocimiento. Es algo más vital, algo más cercano al corazón. Algo que te conecta con lo que realmente es diferente a ti, con lo que es opuesto a ti, pero que te completa. Lo que nos cuenta Kingsley es que el origen del conocimiento está en la quietud, en el silencio. Probablemente en alguna forma de meditación, en la contemplación de nuestro paisaje interior. Y eso es el sueño. Por los sueños se extendió por todo el Mediterráneo antiguo y tenemos un ejemplo muy cerca, al sur de la península ibérica, al sur del sur. La ciudad de Cádiz se extiende como una lengua de tierra que cierra la parte sur de la bahía que lleva su nombre. Es un puerto natural que, si bien hoy está unido a través de carreteras y puentes al resto del territorio, en la antigüedad era un conjunto de islas. Cádiz es una ciudad que existe desde hace al menos 3.000 años. No solo es la ciudad más antigua de España, sino que probablemente es una de las más antiguas de Europa. Imagina cuántos sueños caben en 3.000 años. Aquí vivieron hombres y mujeres que vivían del mar, del puerto, del comercio. Cádiz fue fundada por los fenicios, quienes le dieron el nombre de Gádir, que significa lugar fortificado. Posteriormente fue colonia griega y luego se convirtió en una importante ciudad romana. Y te he traído a esta ciudad, a Cádiz, porque fue uno de los centros del culto de Asclepio en la antigüedad. En el edificio que hoy se denomina la Casa del Obispo, existen los restos de un Asclepeion. Probablemente fue un templo dedicado a las tres deidades de la curación: Apolo, Asclepio e Higía. un lugar donde los habitantes de Gadir incubaron sus sueños, donde buscaron la trascendencia. ¿Qué soñarían aquellas personas, los antiguos gaditanos? ¿Serían sus sueños similares a los nuestros? ¿Con qué héroes se identificaban? ¿Con qué dioses? ¿Hablaban con ellos? Probablemente este Asclepeion fue un lugar sagrado desde el principio, desde la época fenicia, y siguió siendo sagrado en tiempos posteriores al Imperio Romano. Fue cementerio visigodo, estuvo cerca de la antigua mezquita y cerca está de la Catedral Vieja, un lugar donde lo sagrado se viene manifestando desde hace mucho tiempo. Como diría Mircea Eliade, del que ya hablé en un capítulo anterior, un lugar epifánico. Pero hay una historia que tiene que ver con Cádiz y con los sueños que no me resisto a contar. Cuando estás pisando un suelo con 3.000 años de historia, es imposible cavar un hoyo sin que aparezca algo. Y lo que apareció en 1887 en unas obras públicas fue algo asombroso. Un sarcófago fenicio con forma de hombre barbado. La obra extraordinaria se puede contemplar hoy en el Museo Arqueológico de la ciudad y se calcula que fue tallada en el siglo V antes de Cristo, en la ciudad fenicia de Sidón. Imagina el trabajo que supone tallar un sarcófago, tallar esa piedra en el otro extremo del Mediterráneo y traerla para que sea la sepultura de alguien. ¿De quién? No lo sabemos, pero seguramente de alguien muy importante. El sarcófago masculino atrajo la atención de un hombre que había nacido tierra adentro, en Cuenca. Un hombre que se enamoró de Cádiz y que pasó parte de su vida investigando sobre el pasado de la ciudad. Este hombre, llamado Pelayo Quintero, fue director de las excavaciones arqueológicas en Cádiz a partir de 1904. Desde el primer momento sostuvo la teoría de que debía existir otro sarcófago, compañero del ya encontrado, pero con forma femenina. La teoría se convirtió para él en obsesión, y la obsesión acabó infiltrándose en sus sueños. El arqueólogo acabó soñando con ese sarcófago femenino, con esa dama gaditana que debía estar enterrada en algún lugar de la ciudad. Pelayo Quintero buscó ese hipotético sarcófago durante años, obsesionado por él, sin éxito. Muchos años después de su muerte, en 1980, efectivamente apareció el sarcófago femenino. Pelayo Quintero tenía razón. Sus sueños no le engañaban. Sus sueños eran reales. Pero lo más sorprendente de todo, lo que da un giro inesperado a esta historia, es que ese sarcófago, esa dama antigua con la que soñaba Pelayo Quintero, estaba enterrada en el jardín de lo que fue su casa. La dama que él buscó por todo Cádiz dormía junto a él. Dormía un sueño de siglos, un sueño de milenios. Dormía esperando a ser despertada. Hoy en día, el sarcófago de la dama está junto al del hombre barbado. Me imagino que allá donde esté, en la eternidad, Pelayo Quintero se sentirá feliz. Pero la magia de los templos del sueño nos depara aún algunas sorpresas. Te contaré ahora una historia real que conocemos por el relato en primera persona que hace un escritor, Lawrence Darrell. Darrell lo publicó en un relato que tiene un título muy sugerente. ¿Pueden seguir viviendo los sueños cuando los soñadores han muerto? Resumiré su historia a continuación. En la primavera del año 1939, Darrell visita el santuario de Epidauro, en el Peloponeso. En su mente vagan las ideas de Freud, que en aquella época estaban en auge, acerca del significado psicológico de los sueños. Pero también piensa en aquella antigua categoría de sueños que los sabios del pasado llamaban sueños proféticos. Si el amigo Darrell hubiera tenido el mismo interés en Carl Gustav Jung que en Freud, sabría que Jung daba importancia a estos sueños proféticos. De hecho, les llamaba los grandes sueños. Sobre estos grandes sueños, Jung construyó una gran parte de su teoría sobre el inconsciente colectivo. Pero bueno, dejemos a Jung, que siempre tiene que asomar la cabeza cuando hablo, y volvamos a Epidauro, en Grecia, en la primavera de 1939. En compañía de otras personas, el escritor Lawrence Darrell visita este santuario entre las montañas y comienza a recorrer las ruinas. En un pequeño museo adjunto, observa una estatua de una persona de largas barbas, un dios que parece más mesopotámico que griego. A la salida, Darrell conoce al guardián del lugar y, tras ofrecerle un cigarrillo, comienzan a conversar en paz. El guardián le cuenta, feliz, que muy pronto se va a ir de ese lugar. Se va a trabajar a otro yacimiento arqueológico y le acompañará toda su familia. Tiene ganas de irse. Darrell no entiende cómo alguien puede abandonar un trabajo en un valle tan hermoso como aquel. Y la respuesta del guardián es: se duerme muy mal aquí. Y añade: pregunta a cualquiera de las personas que viven en este valle. Todos dormimos mal. ¿Pero qué clase de sueños se dan aquí?, insiste Darrell. Pesadillas, responde el guardián. Mi hija pequeña soñó una vez con un extraño hombre de largas barbas. Le hice que me describiera ese hombre con todo detalle, y es exactamente igual que la estatua que ha visto usted dentro del museo. Pero es que mi hija nunca ha visto esa estatua, nunca ha entrado en el museo. ¿Acaso no es extraño? Y lo más extraño del caso es que, como nos cuenta Darrell, ese hombre, el guardián del lugar, desconocía por completo que en aquel sitio, en la antigüedad, se realizaban curaciones con los sueños. Años después, cuando la Segunda Guerra Mundial ha terminado y cuando el episodio anterior se ha desvanecido de su memoria, Lawrence Darrell visita otra isla griega, la isla de Kos, un lugar también conocido por el culto a Asclepio. El Asclepeion de Kos estaba situado cerca de la ciudad, en un bosque consagrado al dios Apolo. Se dice que aquí estudió Hipócrates, el médico más importante de la antigüedad. El templo de Kos fue construido sobre cuatro terrazas que se conectaban a través de escalinatas de mármol. Junto a los espacios dedicados a los dioses, existía un conjunto de pequeñas habitaciones rectangulares, un lugar donde se hospedaba a los peregrinos. En su momento de máximo esplendor, tuvo que ser un lugar magnífico. Tras la Segunda Guerra Mundial y visitando las ruinas del Asclepeion de Kos, Lawrence Darrell se encuentra con dos soldados británicos que tienen la misión de custodiar el lugar. Cuando entablan conversación, los soldados le preguntan que qué clase de ruinas son aquellas, porque ellos no saben nada del lugar. Darrell les dice que simplemente es un templo antiguo. Y los soldados le cuentan que en ese lugar, al dormir, se tienen demasiados sueños. Sueños muy extraños. Así que, ¿pueden seguir viviendo los sueños cuando los soñadores han muerto? Buena pregunta. prometí un viaje largo, un gran salto. Y aquí está. Viajamos de Grecia y de España a Australia. De un momento histórico muy concreto a un tiempo mítico, el tiempo del sueño. El tiempo del sueño es el nombre que dan los aborígenes australianos al orden espiritual y natural de toda la existencia. El tiempo del sueño es eterno y contiene todas las historias de los ancestros que han creado al hombre, la tierra y los animales. Es el érase que se era de su cultura, una cultura que nace con la llegada del ser humano a este lugar, hace 50.000 años nada menos. Para los aborígenes hay dos formas de actividad, o dos capas de la realidad. Una es la actividad normal de cada día, el mundo despierto en el que todos vivimos. La otra es un ciclo infinito de carácter espiritual, un tiempo que es más real que la propia realidad. El tiempo del sueño es algo que está más allá del tiempo, es algo eterno y que ocurre continuamente. El tiempo del sueño es, como digo, la verdadera realidad. Haciendo un paréntesis, esto me recuerda a aquel poema de William Butler Yeats que habla de los tiempos, en plural, y del tiempo, en singular, y casi diría que en mayúscula. Nosotros vivimos en los tiempos, y solo de vez en cuando algunos humanos son capaces de percibir el tiempo con mayúscula. Ese tiempo que probablemente, y a falta de una palabra mejor, es la eternidad, o lo infinito, la verdadera realidad. Pero vuelvo a los aborígenes australianos porque para ellos lo que sucede en el tiempo del sueño establece las normas y los valores de su propia sociedad. Es el tiempo del sueño el que construye nuestra realidad. El tiempo del sueño es un sueño colectivo que se convierte en realidad individual. Es un tiempo que trasciende a los tiempos. Algo que permite que los dioses o los seres del pasado sigan presentes en nuestra realidad de hoy en día. Porque toda la tierra y todos los hombres y las mujeres que habitan esa tierra, todos han sido creados desde el sueño. Las pinturas de los ancestros que los aborígenes redibujan sobre determinadas rocas desde hace miles de años y aún hoy en día, esas pinturas vienen inspiradas por los espíritus del tiempo del sueño. Son pinturas asociadas a la fertilidad. En la creencia aborigen, cada persona existe eternamente en el tiempo del sueño. Su espíritu existió antes del nacimiento y seguirá existiendo después de la muerte. Es en el soñar donde están los espíritus de los niños. Espíritus que se incorporan al feto cuando éste tiene unos 5 meses de edad. Así que cuando una mujer embarazada siente los primeros movimientos del feto en su vientre, es porque está recibiendo desde el tiempo del sueño al espíritu del niño que crece en su interior. Y es importante saber en qué lugar concreto se notó esa primera sensación. ¿Junto a qué montaña? ¿En qué bosquecillo de eucaliptos? ¿O junto a la ribera de qué río se sintió ese primer movimiento en el interior del vientre? Porque el espíritu del niño pertenece al territorio donde se incorporó a la madre. Cuando ese ser nazca, cuando crezca, cuando sea adulto, deberá volver una y otra vez a ese lugar concreto donde su espíritu se incorporó a su cuerpo. Porque él mismo formará parte del espíritu de ese territorio, de ese lugar. El tiempo del sueño está repleto de historias. Cada clan y cada grupo tienen sus historias. Hay algunas más o menos comunes, como las que se relacionan con un entramado mitológico llamado la serpiente arcoíris. Esta serpiente no es un dios, sino una serie de seres sagrados conectados por el agua y con diferentes historias. Relatos que se cuentan una y otra vez, que pasan de padres a hijos, que se revelan en ceremonias exclusivas para hombres o para mujeres. Al principio existe el gran padre celestial, que no tiene ninguna influencia sobre la tierra, porque la tierra, la madre tierra, está repleta de seres sobrenaturales, seres que duermen como semillas allí donde hay agua. El tiempo del sueño comienza cuando estos seres emergen y empiezan a dar forma al paisaje. De esta manera, todo el paisaje es sagrado. Cada montaña, cada río, cada llanura, el desierto, el bosque, el mar, todo está vivo, todo está conectado con el sueño. Algunas criaturas del sueño permanecen en un lugar, otras se mueven o se transforman. Y el ser humano, que también es una criatura del sueño, tiene la misión de recordar cada historia, de bailar y cantar cada relato. Porque el ser humano forma parte de la tierra, es un hijo de la madre tierra. Y lo que es más importante, el ser humano tiene que cooperar con sus cantos, con sus bailes, para dar sentido a cada lugar, para que el sueño siga existiendo. Porque somos hijos e hijas de la tierra, pero la tierra nos necesita. Este tiempo del sueño nos lleva a un concepto de la filosofía griega. Así que volvemos al origen, al punto de partida, a la Grecia antigua de los mitos y de los filósofos, del corazón y de la razón. El apeiron es una palabra griega que significa lo indefinido, lo indeterminado, lo que no tiene límites, lo infinito. Para Anaximandro de Mileto, el apeiron es el origen de todo, es el punto de partida. Según Anaximandro, el apeiron es inmortal e indestructible. Es algo de una naturaleza inengendrada, es decir, que no procede de nada, pero lo engendra todo. Y es imperecedera, es decir, que no se agota ni desaparece. Pero como nos cuenta Anaximandro, a través de un ciclo natural, todo sale y todo vuelve al apeiron. También podríamos decir, en nuestros términos, que el apeiron es la realidad última, es lo infinito. El tiempo del sueño es ese apeiron descubierto hace miles de años por los aborígenes australianos, muchos miles de años antes de que naciera la filosofía griega. Así que estamos ante un enigma envuelto en un acertijo. Si el mundo de los sueños nos conecta con los dioses o con el inconsciente, si hay sueños colectivos que se convierten en sueños personales, si hay sueños que atraviesan miles de años para encontrarnos, si para vivir hay que aprender a morir, es decir, a soñar y a soltar, y si soñamos con los ojos abiertos, y también soñamos con los ojos cerrados, ¿cuándo estamos más despiertos? ¿Cuándo queremos estarlo o cuando soñamos? ¿En el mundo de la conciencia limitada o en el inconsciente, que es inabarcable? ¿Quizá hay una supraconciencia que lo engloba todo? ¿Que engloba a la persona que eres y a la persona que puedes llegar a ser? ¿Tendremos que viajar en un sueño incubado como Parménides para conocer a la gran diosa que tiene todas las respuestas? ¿O tendremos que dejar que ella nos visite en nuestros sueños, acaso vestida como una dama fenicia del Cádiz eterno? ¿O quizás la diosa no solo habite en lo profundo de nuestra psique, quizás ya viva en la naturaleza, en las montañas, en los valles, en los bosques, en las aguas? Quizás la diosa sea la Madre Tierra. ¿Y esa Madre Tierra está fuera? ¿Está dentro? ¿O está en todas partes? Yo no tengo la respuesta, pero la intuyo. Y creo que tú también la puedes intuir. Gracias por tu atención.